¿no? Y sí, en realidad las medidas preventivas se tendrían que hacer todo el año. Si bien los virus van cambiando y todos los años son distintos al que circuló el año anterior, y hay un momento en que realmente se hace el pico o el aumento de casos, que generalmente es a mitad del año, en realidad los virus en menor cantidad circulan todo el año. Así que por ahí uno se pone más énfasis en los cuidados, generalmente la parte de invierno, lo que es junio, julio y agosto, y después nos olvidamos del resto del año, de todas las medidas que también la tendremos que seguir. Y un poco volviendo a repetir, como que en realidad la teníamos que incorporar como algo cotidiano de lo que estamos haciendo, que es la importancia del lavado de manos, el hecho que si uno está con resfrío o con tos, taparse cuando uno tose, ya sea con la parte del codo, con un pañuelo descartable, y también evitar los conglomerados o estar en lugares donde uno puede contagiar a otras personas. Claro. Doctora, en este año 2010, las proyecciones y lo que se preveía fue muy distinto a la realidad. Esto habla a las claras de que se hicieron las cosas demasiado bien en cuanto a sistemas preventivos, a una vacunación generalizada, o quizás las proyecciones y el impacto de la gripe A no fueron las mismas del año 2009. Yo pienso que actuaron una serie de factores en realidad, o sea, este año un poco más preparados que en realidad que el año pasado, que nos tomó de sorpresas a todos. Hubo también acciones, distintas estrategias que se implementaron desde el sector oficial, y también pienso que la comunidad tuvo muy buena respuesta a las acciones, porque las medidas que se hicieron, bueno, fueron la detección temprana a partir de los médicos, de la detección. Tuvimos la posibilidad de hacer tratamiento enseguida, dentro de las 48 horas, ante un caso con estas características clínicas. El hecho de seguir la vigilancia y también la vacunación, en lo cual he de destacar que nosotros tenemos en el municipio 29 puestos de vacunación y la disponibilidad para la gente, pero también tuvimos que la gente ha respondido y se ha acercado también a las vacunas, porque hicimos 28.500 personas se vacunaron. 28.500 personas. Personas se vacunaron en el partido de Olavarría, dentro de la normativa, lo que eran embarazadas y puérperas, los chiquitos, la gente con factores de riesgo, los mayores de 65 años. O sea que la comunidad también se ha acercado, o sea, aparte de nosotros darle la posibilidad y hicimos distintas campañas y darle posibilidades al acceso a la vacuna, la gente también se ha acercado a vacunarse. De todas maneras, tuvimos casos de gripe A en chicos, en jóvenes, en adultos, pero quizá tampoco fue tan choqueante en la comunidad. No, no, los casos todos que hemos tenido fueron menores comparativamente. Desde principio de año hasta ahora, durante el año pasado hubo 5.500 casos aproximadamente notificados, y para la misma época durante este año notificados tenemos 3.600 casos. Ajá, 3.600 casos, todos controlados, felizmente, que no hubo que lamentar víctimas, ¿no? No, sí, no tuvimos no tuvimos víctimas. También otro importante, que durante el año pasado, si bien hubo fallecidos en otros municipios y en otras provincias, en embarazadas y chiquitos, el municipio de Olavarría el año pasado por enfermedad tipo influenza no tuvimos fallecidos ni embarazadas ni a chiquitos. Doctora, muchas veces es difícil de distinguir, aquellos que estamos en los medios de comunicación, lo que es meramente informativo de tipo científico y lo que es meramente comercial, ¿no? Y nos encontramos con todo tipo de informaciones, como esta que dábamos cuenta que fue publicada ayer en un diario de tirada nacional, el descubrimiento de por qué la gripe A mató a tantos adultos sanos. Esto que daba cuenta que el organismo a veces puede confundir el virus con otro y lanzar una defensa inapropiada, digamos, como que se va, explicándolo burdamente, como que las defensas se alían al virus y contribuyen a que el daño sea mucho peor. ¿Qué hay de cierto en esto que fue publicado ayer? Y esto, nosotros lo que tenemos la información hasta ahora, porque bueno, todo esto, todo lo que pasó con la pandemia del año pasado, el H1N1, siguió en investigación, bueno, por supuesto que se sigue la investigación para ver las características que tuvo y todo, para tomar de acuerdo a eso distintas acciones o pautas que nos van a servir para más adelante. Lo que tenemos hasta ahora, bueno, es ese tipo de investigación, no oficialmente, y si es la única hipótesis que hay hasta ahora, no lo sabemos. Esta sería una de las posibilidades, porque reaccionaron un grupo de personas que se enfermaron con estas características el año pasado, a diferencia de otros años. Aparte de ser La otra característica que tuvo el virus del año pasado, que era un virus distinto, que no era el que había circulado en los últimos años. Entonces la gente no había tenido contacto con este virus. El organismo, al no reconocerlo, puede reaccionar desmesuradamente porque genera defensas, que serían los anticuerpos, y al desconocerlo, a veces esa respuesta desmesurada puede no ser del todo favorable, que eso puede desencadenar este tipo de reacciones. Doctora, con esto que estamos hablando, un poquito de las informaciones, con el balance del 2009, con la cantidad de casos que han disminuido felizmente, ¿cómo se prevé o cómo se proyecta el 2011 con la continuidad de esta disminución de casos o puede haber un rebrote de esta patología de H1N1? Claro, lo que uno siempre tiene que entender que la enfermedad tipo influenza que es producida por este virus es una enfermedad que todos los años va cambiando el tipo de virus. O sea, por ejemplo, el que está circulando este año no va a ser el mismo posiblemente que circule el año que viene. Puede ser que el año que viene circule otro distinto. Y lo otro que también es importante diferenciar, que las vacunas para influenza siempre se vacuna con los virus que circularon el año anterior. Por eso que nosotros, este año, la vacuna se le dio énfasis sobre todo para cubrir la vacuna que cubría el virus H1N1, que fue el que predominó el año anterior. El año que viene se va a vacunar con una vacuna que va a tener los virus que se detectaron durante este año. Eso es lo otro que también la gente tiene que entender, porque esta vacuna, a diferencia de la otra, que la que tiene chicos saben que me doy dos dosis o tres dosis o cuatro dosis y ya quedé vacunado y listo, no necesito más, es una vacuna que dentro de la indicación se la tienen que colocar todos los años, porque va cambiando la vacuna. Creo que de ahora en más hay que acostumbrarse a aquellos que no tenían este hábito de vacunarse, de seguir las pautas necesarias para realizar una vacunación de todo el grupo familiar, ¿no? Claro, dentro de la normativa, o sea, ¿quiénes son los que van a tener indicación? Van a tener indicación los chicos de 6 meses a 2 años, las embarazadas, las puérperas, las de 2 a 64 años que tienen factores de riesgo también, que tienen mayores posibilidades de poder adquirir la enfermedad por influenza y que su respuesta de defensa sea menor, y los mayores de 65 años. O sea, fundamentalmente esas personas el año que viene se van a tener que vacunar nuevamente de acuerdo a lo que se detectó durante este año, que es la otra estrategia que se utiliza, que es la vigilancia virológica. O sea, durante todos los años se hace la investigación y se ve con los estudios cuáles son los virus que están circulando y de acuerdo a eso se prepara la vacuna con que se va a llevar a cabo al año siguiente. ¿Fue suficiente el número, doctora, de vacunados este año o las pretensiones de ustedes eran aún mayores? No, hemos tenido una vacunación muy muy importante, 28.000 vacunas en el municipio, cuando años anteriores habíamos llegado a 3.000 o hasta 4.000. Así que hubo respuesta. Lo que la gente tiene que entender, que esta gente con riesgos, con factores, el año que viene se va a tener que vacunar nuevamente. Claro. Y con las medidas y con los cuidados, seguir también. Podríamos decir que desde el área epidemiología de aquí de Olavarría, el cual usted es responsable precisamente, se ha trabajado muy bien y se puede hacer un balance positivo de cómo ha sido la vacunación y cómo han sido tratados los casos, al menos detectados de la patología, ¿no? Sí. O sea, hemos tenido muy buena respuesta desde el sector de salud con todo el personal, el equipo de salud, y también yo pienso que la comunidad también se ha acercado a vacunarse.